Saludos a los compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Una médica del Hospital Municipal de Villa Carlos Paz fue despedida y alegan que se trata de una represalia política. Tras 16 años de servicio y sin que estuviera en cuestión su desempeño como doctora en la guardia del Hospital Municipal de Villa Carlos Paz, la médica Daniela Mendoza fue desvinculada de la planta de trabajadores municipales. Hasta el momento, ninguna autoridad le ha brindado explicaciones. La profesional vinculó la decisión con represalias políticas, ya que ella es la hija de Blanca Pérez, una ex concejal peronista y actual directora de Carlos Paz Gas por la Cooperativa Integral. La verdad que no sé, supongo que debe ser por cuestiones políticas de el conflicto que tiene mi mamá con la municipalidad a través de la cooperativa. Yo en los años que estoy en el hospital jamás he tenido problemas con nadie, ni con ningún dirigente político, ni con ningún directivo del hospital, ni de la municipalidad. Siempre me dediqué a mi trabajo y nada más. La situación también puso al descubierto la precarización laboral de los profesionales de la salud, ya que la doctora tenía un contrato que se renovaba cada 3 meses. La mujer dijo sentirse al medio de la puja que hoy existe entre el municipio de Villa Carlos Paz y la Cooperativa Integral. En lo más profundo cree que no va a pasar o que no se lo van a hacer porque yo no tengo absolutamente nada que ver, que mi mamá no vive de mi trabajo ni de mi bolsillo. Los que viven son mis hijos y ella tiene una vida, tiene su vida, somos personas totalmente diferentes. Ella tiene su ideología y su trabajo en la política y la cooperativa. Yo, que soy la hija de Blanca Pérez, estoy al medio de esta diferencia política, ¿no? Tras lo sucedido, los médicos de la guardia del hospital manifestaron su total repudio a la baja del contrato de la doctora Mendoza y solicitaron una reunión con el secretario de Salud del municipio de Villa Carlos Paz. La nota expresa que Mendoza cumple sus funciones en el hospital con total desempeño y vocación a la medicina. Reportó desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio, la radio de la Cooperativa Integral.